bichitos de colores, las velitas, los faroles. ¿Has visto cómo cambia? ¿Cómo cambia la ciudad? Cuando todo lo que existe se viste de Navidad. ¿Has visto cómo cambia? ¿Cómo cambia la ciudad? Cuando todo lo que existe, cuando todo lo que existe se viste de Existe.